Y es que hay usuarios en la autopista 68 que se quejan de una escasa información cuando uno llega a la altura del último radar, cuando se juntan las dos autopistas, la 68 con la A8. Y bueno, alguno ha recibido ya hasta 8 o 10 multas seguidas, que suban una buena cantidad de dinero. Y esto no es el problema, sino con la consiguiente pérdida de carnet de conducir. En fin, se quejan de que hay poca información porque la autopista se puede circular a 120 kilómetros por hora y justo se llega a ese tramo y hay que disminuir casi drásticamente la velocidad a 80. No sé si el radar está muy fino o cómo está. Uno de los usuarios y afectados lo tenemos ahí al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, cuéntanos así como Bueno, para los pues oyentes, ¿cuál es el problema? el problema es el siguiente: el problema es que desde el día 20, el día 20, perdón, Sí. creo la fecha del día 22 de abril, que es la primera denuncia que recibo en el radar de la autopista, pues recibo el viernes concretamente 7 multas del mismo sitio y en distintos días. Entonces, obviamente, esto me ha supuesto, bueno, aparte de esto económico que es alrededor de 900 euros, pues la retirada de carnet. Entonces, claro, yo apelo un poco a la gente que le ocurra lo mismo, que estoy de acuerdo en las formas, pero no en el fondo. Es decir, si yo tengo 8 multas, me deberían de haber avisado, pues no sé, paulatinamente, no todo seguido, como me ha venido la notificación el viernes, y he ido a correos y me he encontrado con 8 multas. Con 8 multas y, claro, con la retirada de carné. Porque, claro, son a dos puntos cada multa, pues ya estamos contando ahí que la retirada de carné es inminente. Y por otra parte, decirle a los señores de la autopista que disfrutamos de una autopista de Zaragoza a Bilbao, donde la velocidad genérica es de 120, por lo tanto nos encontramos 4 radares en todo el recorrido, que efectivamente están puestos para 120, pero cuando llegamos a este punto, al kilómetro 0200, que ya estamos finalizando la autopista, nos encontramos un aviso de radar, de 2 placas de radar, pero pasando esas placas de aviso de radar, automáticamente nos viene una reducción drástica, totalmente drástica, a 80 kilómetros por hora. Y seguidamente viene el radar. Estamos hablando de 150 metros, ¿eh? Es imposible, después de una curva sin visibilidad, que podamos detener el vehículo para ponerlo a 80 kilómetros por hora, porque disfrutamos de una autopista. No olvidemos que venimos de una autopista. Y claro, obviamente le pido a las personas que estén en el mismo lugar que yo, en el mismo, o sea, que tengan este desmán de multas seguidas y sin conocimiento de causa hasta la fecha, que me han venido todas juntas, por favor, que se pongan en contacto con el teléfono, o con el teléfono de la emisora, o con el teléfono que yo les voy a dar, si quieren, para poder hacer una plataforma como ya se ha hecho en la zona de Artaza, Lejona, etcétera, porque, de acuerdo, si tú te has saltado un radar, que te avisen, porque lo que no puede ser es que te estés saltando esa rada continuamente y te vengan todas las multas el mismo día, siendo en diferentes días, en diferentes fechas, donde ha venido donde ha sido la infracción. Porque obviamente yo le he comentado a la administración que si yo cada vez que hubiese pasado por ahí hubiese matado a una persona, ¿qué se me detiene? ¿Cuando llevo 20 muertos o cuando he matado involuntariamente a una persona? Joder, yo creo que tengo razón en esto, no lo sé. Y sabes Igual. que hay más casos como el suyo, ¿no? Sí, perfectamente. Bueno, concretamente cuando fui a retirar la denuncia a Correos, en Correo me dijeron, dice, mira, el montón que tenemos aquí. Por eso pido, desde aquí, desde la radio, desde vosotros que estáis echando una mano, que la gente que esté en la misma situación, por favor, vamos a unirnos, que esto no es legal. Es legal en las formas, pero no en el fondo. Porque lo que hay que hacer es avisar con antelación a los conductores para que tomamos las medidas oportunas, porque esto es un radar nuevo, es un radar que antes no existía, y es un radar que ha estado durante año y medio encintado con cintas, o sea, las señales de información de radar, ha estado encintado con cintas de, en cruz, o sea que no estaba activo. De repente esto se ha puesto, se ha activado, y obviamente la gente que no está, que no está informada porque no lee periódicos, etcétera, está cayendo, y además con unas multas muy graves, porque ninguna de las multas que a mí me han echado se superan los 20 kilómetros por hora, pero obviamente como entras en una reducción práctica y no muy bien informada por parte de la autopista, entras en el tema este de la infracción. Es decir, que tengan mucho cuidado con, bueno, hay que tener cuidado siempre, es evidente, con las señales de tráfico y con los radars, que para que bueno, pues que en la mayoría de los casos están activos. Hay otros que no lo están, ocurre en la comarca que hay en Luyando, por ejemplo, hay uno que está activo y otro que no está. Pero en fin, que no esté ahora no quiere decir que no lo esté mañana. Concretamente, Arceli, perdona que te corte, hay 70 radars en Euskadi, 70, pero solo 17 pueden estar activos porque el aparato para echar las multas vale muchísimo dinero y solo tienen 17 activos, pero aquí en la A68 tenemos todos activos, todos, desde Llodio hasta Bilbao están activos todos, pero claro, la velocidad genérica y por norma en una autopista es de 120. Creo recordar que es el único punto ese que donde a mí me han cogido, creo que es a 80 kilómetros por hora, es el único punto de la autopista. Sí, sí, es justo con en el cruce, en la entrada con la A8, ya que es que uno entra ahí para ir a Bilbao ya, que, claro, o a Santander, ¿no? Efectivamente, es la unión de la A8 con la AP68, que vienes de San Sebastián y que vas de Bilbao, que vas de Llodio a Bilbao. ¿Y qué da lugar a eso? Porque como ha estado tanto tiempo inactivo, la gente se ha confiado. Y automáticamente, en 150 metros, han puesto todas las reducciones posibles con un radar a 80. Ahí la solución, Juan, que sería que más información por parte de la autopista, de que llega una zona muy limitada, o no sé. Efectivamente. Ahí en un margen pequeño, claro, de sitio, de metros, ¿no? Efectivamente, ahí tenía que haber, por parte de la autopista, ya que ya tiene puestas las dos señales de radar, anteriormente a esas dos señales de radar, poner atención, entran ustedes en un tramo de limitación límite 80 kilómetros por hora. Luego poner las señales de radar y automáticamente el radar, pero limitado a 80. Atención, y no poner dos señales de radar y poner la señal de 80 y luego el radar, porque cae. Bueno, en todo caso, decir a las personas afectadas que se puede crear una plataforma de afectados, como ocurrió en el radar de Artaza, y que luego pues resultó que las reclamaciones eran justificadas, y no sé si un teléfono podemos facilitar o que llamen aquí al teléfono de la emisora y les facilitamos el tuyo, o ¿cómo hacemos? Sí, mejor, que llamen ahí y que se pongan en contacto conmigo, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues vamos a ver si se soluciona este problema, que, bueno... Sí. En Artaza lo que ocurrió es que solo podían haber echado una, porque desde que te avisan, si te avisan a una señora concretamente le echaron 50, 50 multas y la avisaron solo una vez. Joder, no te puede venir 50 multas una vez y avisarte una vez. Tendrá que avisarte más veces, ¿no? Claro. Para que se dé consciente de lo que estás haciendo. Bueno, pues si usted está en un caso como este, de que ha recibido 8 o hasta 10 multas seguidas de este radar de la autopista, pues ya saben que hay la posibilidad de crear una plataforma para protestar o para reclamar sobre esta situación, para que se ponga más información y, en fin, no se trate solamente de cazar o por sacar dinero, en este caso. Bueno, pues que haya suerte. Muchas gracias, Feliz. Hasta luego. Adiós.